Capítulo 05. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hay muchos puntos de vista y opiniones diferentes sobre el reino de Dios. Algunos creen que es algo del futuro. Cuando Cristo regrese, establecerá su reino por 1000 años. Otros creen que no habrá un reino de Dios literal de 1000 años. Creen que es un reino espiritual que comenzó con Jesucristo y que 1000 años es simplemente un largo periodo de tiempo. Todos los teólogos que creen lo contrario tienen evidencia bíblica válida para sus creencias. Personalmente creo que el reino de Dios es aquí y ahora y un reinado literal de Cristo de 1000 años en la tierra. Si no creemos que el reino de Dios está aquí y ahora, perderemos el poder sobrenatural de Dios. Estaremos constantemente esperando que suceda algo en el futuro que Dios quiere ahora. Necesitamos ver el poder del reino de Dios en nuestra vida diaria. Cuando Jesús vivió en la tierra, demostró el poder del reino de Dios. En Lucas 11 y 20 dijo, «Pero si yo con el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros continuamente». Por lo tanto, el reino de Dios había venido sobre los hombres dondequiera que Jesús iba. Esto es muy fácil de entender. Cada reino tiene un rey que ejerce la autoridad. La gente estaba bajo el reino de las tinieblas y era acosada por demonios. Jesús vino y echó fuera estos demonios y trajo la autoridad del rey Jesús sobre ellos. Vemos que dondequiera que fue Jesús, llevó su reino a aquellos que estaban listos para recibirlo. Cuando Jesús comience su reinado de 1000 años en la tierra, su autoridad será absoluta. Esto significa que todos los súbditos de su reino estarán completamente sujetos a él. Hoy su reino no es absoluto, pues cada uno puede elegir si estar o no bajo la autoridad de su realeza. Todo aquel que participe en el reinado de 1000 años de Cristo estará completamente sujeto a él. Durante este tiempo cada persona puede elegir si quiere someterse a él. El Evangelio del reino de Dios. Jesús no solo predicó el Evangelio, la Biblia dice específicamente que predicó el Evangelio del reino de Dios. Personalmente, he escuchado a muchos predicadores que no predicaban el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios es un evangelio en el que el Rey Jesús demuestra y ejerce su poder, autoridad y gobierno. Es un evangelio de lo sobrenatural, seguido de señales y prodigios. En Mateo 4, 23-25 leemos, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda clase de enfermedades y toda clase de plagas en el pueblo. Y su reputación se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos, afligidos de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los epilépticos, y los paralíticos, y él la sanó. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando miramos esta escritura, vemos una conexión directa entre la proclamación del Evangelio del Reino de Dios y lo sobrenatural. En la misma frase leemos que Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios y curó toda clase de enfermedades. Para nosotros es más importante entender esto de lo que mucha gente piensa. La palabra Evangelio significa buenas noticias o noticias demasiado buenas para ser verdad que deben tocar cada parte de nuestras vidas, cuerpo, alma y espíritu. Cualquier evangelio sin el poder sobrenatural de Dios para sanar nuestros cuerpos enfermos, transformar radicalmente nuestra naturaleza pecaminosa, proveernos sobrenaturalmente, llenarnos con una sensación indescriptible de gozo y paz y darnos una salvación eternamente segura en el cielo, no es ese evangelio del reino de Dios. Lamentablemente, una gran parte de la iglesia se centra principalmente en la parte espiritual, es decir, nuestra salvación eterna. Muchos también se centran en la parte material, la bendición financiera. Sin embargo, el Evangelio del Reino de Dios debe ser visto y demostrado de una manera radicalmente sobrenatural. Las curaciones, los milagros y las experiencias sobrenaturales deben convertirse en parte normal de la proclamación del Evangelio. Nunca debemos subestimar la importancia de los milagros en el anuncio del Evangelio. Esto se muestra muy claramente en todo el Nuevo Testamento. Recientemente prediqué en una iglesia en Brasil donde una mujer atea asistió a la reunión. El poder de Dios sanó su cuerpo, lo que la llevó a entregar su vida a Jesús, y ahora es parte de esta iglesia y de un grupo celular. Jesús nos mostró la importancia de los milagros en la predicación del Evangelio cuando dio a sus discípulos la gran comisión de la que leemos en Marcos 16, 15-18 y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado. y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes, y si beben algo mortífero, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Énfasis mío, Jesús dijo que estas señales sobrenaturales seguirían a todo aquel que creyera. No puedo entender cómo podríamos separar los milagros y la evangelización. Estos dos deben ir de la mano. El evangelismo radical nunca ocurrirá sin la demostración del poder de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos en Mateo 10:7-8, no solo les ordenó que predicaran el Evangelio, sino también que demostraran su poder entre el pueblo, y cuando vayáis, prediquéis y decid, el reino de los cielos está en mano. Sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos, expulsa demonios. Lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente. Muchas más personas se salvarían si combináramos la evangelización con lo sobrenatural como parte normal de la predicación del Evangelio. Esta verdad se menciona varias veces en las Escrituras. Vemos esto en Juan 2:23, y estando él en Jerusalén en el tiempo de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. Los milagros eran la razón por la que el pueblo creía. No debemos limitar lo sobrenatural a las reuniones de nuestra iglesia, sino llevarlo a las calles y combinarlo con la evangelización. Esta parecía ser la práctica de la iglesia primitiva. Como vemos en Hechos 8:5-8, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Y el pueblo, unánimemente, escuchó lo que decía Felipe, y oyó y vio los milagros que hacía. Porque de muchos de los endemoniados salían espíritus inmundos, gritando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Y hubo gran alegría en la ciudad. El énfasis es mío, hubo un avivamiento masivo en la ciudad de Samaria debido al evangelismo radical. Felipe no solo proclamó el Evangelio, sino que también demostró su poder a través de muchos milagros. La Biblia dice que cuando vieron y oyeron los milagros que él hacía, escucharon y respondieron. Jesús dijo en Juan 2:11, «Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o créanme por las obras». No palabras, sino poder. 1 Corintios 4:20 dice, «Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder». Dado que la Biblia es la verdad absoluta, debemos creer que el reino de Dios no consiste en palabras, sino del poder sobrenatural de Dios. Para decirlo en términos simples, el Evangelio del reino de Dios es un mensaje demasiado bueno para ser verdad y se manifiesta en el poder sobrenatural de un Dios amoroso para nuestro beneficio. La mayoría de los cristianos conocen el Padre Nuestro, que me gustaría leerles en voz alta aquí. Mateo 6:9-12 dice, «Por tanto, orad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dénos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Interpretemos la Biblia usando la Biblia. Recuerde que Pablo dijo que el reino de Dios es poder. Jesús nos enseñó a orar por la venida de su reino. Vuelvo a poner aquí el Padre Nuestro, pero estoy reemplazando la palabra imperio por poder. Por favor, lea nuevamente esta oración en voz alta, enfatizando la palabra poder, de esta manera, allí o allí, ore, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu poder venga. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dénos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fue el mismo Señor Jesús quien nos enseñó esta oración, por lo tanto, debe convertirse en el clamor del corazón de todo cristiano. Una vez que me di cuenta de esto hace más de 30 años, comencé a pedirle continuamente a Dios su poder. Desafortunadamente, a lo largo de los siglos, los cristianos han desarrollado una teología en la que los milagros son la excepción y no la regla. Ayer hablé con un pastor de Polonia a quien otros pastores de ese país le dijeron que dejara de enfatizar y buscar lo sobrenatural y los milagros en su ministerio. Mientras hablábamos de ello, nos dimos cuenta de que todos los pastores que le dijeron esto eran personas que no estaban experimentando el poder sobrenatural del reino de Dios en su ministerio. Testimonio: en 2014 me diagnosticaron una triple hernia de disco. Un día intenté levantarme pero me caí al suelo. Tenía un dolor muy fuerte en la espalda y mis piernas estaban paralizadas. Me llevaron al hospital. Los médicos me hicieron una resonancia magnética y descubrieron que tenía 3 hernias de disco al final de la espalda que presionaban el nervio y me impedían caminar. Durante 3 meses, los médicos intentaron tratarme con medicación y reposo, pero no dio ningún resultado. Cambiaron la medicación, pero después de 2 meses todavía no había mejoría. Era una situación crítica, por lo que empezaron a pensar en la cirugía. La cirugía podría empeorar mi situación porque podría causar daños importantes que me dejarían confinado a una silla de ruedas para siempre. Después de algunas sesiones de fisioterapia y acupuntura, poco a poco comencé a moverme nuevamente. Pero todavía tuve algunas crisis que me paralizaron por unos días. Ya estaba harta de la situación, de la medicación y de los tratamientos. El médico me sugirió que cambiara de carrera debido a este problema. Me sentí como la mujer sangrante de la Biblia. Me sentí indignada y supe que solo un toque de Dios podría cambiar mi situación. Durante un seminario de fe al que asistí, recibí 2 palabras proféticas. Uno relacionado con mi trabajo, el otro con mi curación. Al recibir la oración sentí un calor muy intenso en mi espalda, como nunca antes había sentido. Sabía que había sido sanado. En la siguiente cita con el fisioterapeuta mi cuerpo respondió a todos los estímulos y ejercicios. El fisioterapeuta me preguntó si había orado, le prediqué el Evangelio y seguí contándole acerca de la promesa de sanidad en mi vida, y le contesté, «Estoy sanado». Ella me examinó y pudo ver que estaba sanado. Muy bien. Después de que el médico me dio permiso, volví a trabajar. Pude saltar libremente y alabar al Señor nuevamente y nunca más sentí el dolor causado por las hernias. Durante este momento difícil, me conmovió el libro Mountain Moving Faith de Reinhard Irler y decidí creer en Dios a pesar del diagnóstico negativo. Alabo al Señor por todo lo que pasé porque me hice más fuerte y mi fe se renovó. Dios es asombroso.